12 y 14 minutos, vamos a comenzar con un espacio que retomamos los martes, un apartado tradicional dentro de nuestra programación que despedíamos durante el tiempo estival, apenas un par de meses, desde el mes de julio para acá aproximadamente, y que retomamos, como decimos, el espacio de nuestros partidos políticos, en el que ya saben que cada semana van visitándonos las diferentes formaciones que integran la Corporación Municipal para ofrecer su visión sobre diferentes temas de interés. Así que vamos a comenzar ya, como decimos, esta nueva temporada que arranca con la participación de Izquierda Unida, tal y como les habíamos avanzado, con la presencia de José García Solano, portavoz de Izquierda Unida, edil de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique, y también de Manuel Ramírez, como saben, secretario del grupo de Izquierda Unida. A ambos bienvenidos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues lo dicho, comenzamos una nueva temporada. Hay un buen número de temas sobre la mesa y sobre todo teniendo en cuenta que este miércoles, mañana mismo, hay pleno municipal en el que van, además, cuestiones siempre deben ser de importancia, como son los presupuestos para una administración local. Si os parece, entramos de lleno, ¿no?, en lo que van a ser. Quería centraros sobre todo en esos temas relativos al pleno de mañana. Por ejemplo, entre esos temas, la contratación de un responsable, una persona del ayuntamiento que tenga presencia en lo que es la empresa Aguas de Ubrique, ¿no? Pues sí, efectivamente, mañana, como tú bien has dicho, hay pleno ordinario municipal. Y entre otros asuntos, pues está el tema de la designación de responsable del contrato de gestión del servicio de agua, ¿no? Aparte también hay otro tema muy interesante, que es los presupuestos para 2014, un año que se está acabando, con lo cual pues aquí de entrada habría que lamentar que un presupuesto para un año como este, 2014, pues sea precisamente a tres meses de que finalice el año, pues se pase a pleno para su aprobación. Nos referiremos más detenidamente en este asunto de presupuesto, y en principio yo creo que nos vamos a hacer referencia al responsable del contrato. El responsable del contrato es una figura contemplada para que en buena medida sea el revisor o el supervisor de cómo se desarrolla la actividad dentro del seno de la empresa mixta Aguas de Ubrique, Sociedad Anónima. Es una figura que, como siempre hemos mantenido desde Izquierda Unida, es una figura que nos va a costar un dinero directamente al ayuntamiento, no a través de la empresa mixta. De todas maneras, si lo tuviera que pagar la empresa mixta, correría con cargo a los recibos que pagamos del agua, pero en este caso el responsable del contrato es una figura y es un responsable que lo pone directamente el ayuntamiento, con lo cual va a hacer un cargo presupuestado, es decir, que va a estar con cargo a los presupuestos de los próximos años. Es una figura que en un principio se estableció de que fuera en un contrato de seis meses prorrogable, y que en este pleno pues se va a determinar quién va a ser ese responsable del contrato. Nosotros opinábamos que era una figura que tiene un coste económico y que no los podíamos ahorrar con la sencilla razón de que no hubiéramos acometido el tener una empresa mixta prestándonos un servicio como es el del agua, ¿no? Pues porque lo hubiera prestado con toda garantía, sin merma en absoluto de esa prestación, por todos los conceptos que se tengan del servicio de agua, directamente desde el propio ayuntamiento, bien de una manera totalmente y absoluta directamente por el propio ayuntamiento, o bien por un organismo municipal que tuviera esa misión. Yo creo que eso, pues, los vecinos, los ciudadanos deben de saberlo. Lo hemos dicho muchísimas veces, pero hay que seguir insistiendo en que esos gastos no los podíamos ahorrar. Y a la vez que saldrá también a colación en esta charla y en las que vienen, pues cuáles son los motivos fehacientes por los que nosotros siempre hemos apostado por el servicio total, integral y directo por parte del Ayuntamiento sin el concurso intermediario de una empresa particular, ¿no? Privada. Como digo, pues mañana en el pleno se designará al responsable del contrato y por otro lado se presentan, como digo, pues el tema de los presupuestos para 2014. Ayer recabábamos información del informe, precisamente, de Secretaría. Es un documento amplísimo, totalmente imposible de escudriñarlo y estudiarlo, analizarlo, aparte de la posibilidad de recursos que pudiéramos tener, es también por el hecho de la amplitud, ¿no? Yo creo que técnicamente pues debe de estar bien elaborado, no me cabe duda, y por ello pues tampoco le vamos a dar mayor relevancia a posible confrontación que pudiéramos establecer. Yo creo, y estoy completamente seguro, que por la trayectoria y por el trabajo que se está haciendo desde Intervención, pues seguramente, ya digo, pues tendrá toda la garantía. Nosotros, con quien discrepamos en este asunto, es con el equipo de gobierno, que para un asunto como es el presupuesto de un ayuntamiento, pues se ha dado demasiado plazo, demasiado tiempo para hacer su presentación en un pleno. En un pleno de septiembre, ya estamos abocados a octubre, noviembre y diciembre, son 3 meses de un año que tiene 12. Es decir, que es totalmente impresentable que un equipo de gobierno presente un proyecto de presupuesto pues a 3 meses vista para que finalice el año. Habría que remarcar también, además, de que, como ellos muchas veces han dicho, que el presupuesto es el que es, no puede ser distinto. Es decir, que prácticamente desde que se está trazando las líneas del presupuesto, alguna partida de arriba, alguna partida de abajo, esencialmente no ha sufrido modificaciones con respecto a las primeras ideas que se podían tener, ¿no? Y en ese sentido, pues entendemos perfectamente que lo mismo que se va a poder aprobar o no en este pleno, pues se podía haber hecho también en junio o en mayo o vaya usted a saber. De todas maneras, cabe también, en honor a la verdad, de que el señor ministro Cristóbal Montoro lo ha puesto muy difícil también, ¿no? Por todas las modificaciones que ha ido introduciendo de cara a que ha formado verdaderamente un lío, no a los políticos, sobre todo a los técnicos municipales, para la elaboración de las cuentas, los números y las cualificaciones, ¿no? En este sentido, pues podemos decir que efectivamente un porcentaje pudiéramos achacarlo a esa política aberrante, por otro lado, por parte del ministro del Partido Popular, señor Montoro. Pero no cabe la menor duda de que hay una acción política que es la que nosotros rechazamos en cuanto a la presentación de unos presupuestos ya abocados prácticamente en el mes de octubre. A mí me gustaría intervenir con respecto a lo que hablábamos al principio del tema del responsable del contrato, que me parece que es importante, puesto que van a ser los ojos del ayuntamiento en la empresa mixta, porque aunque siempre se dice que el 51% del accionariado pertenece al ayuntamiento, lo cierto y lo fijo es que la empresa privada es la que hace y deshace siempre. Entonces, con esta figura lo que se pretende es, como no nos fiamos de esa empresa privada, pues intentar controlarlo pues, colocando una persona que dependa directamente del ayuntamiento para así intentar que no nos la cuelen, que no nos la cuelen como lo han hecho durante los años de vigencia de la antigua agua de Urique, en la que a día de hoy aún estamos esperando que se nos dé contestación a las demandas de información que solicitábamos hace ya bastante tiempo y que incluso en el mes de junio se vio reflejada en una moción en la que se aprobaba por la unanimidad de todos una auditoría externa a posterior de la investigación que pudiera hacer los técnicos municipales, y que a día de hoy no solamente no se nos da esa información de los técnicos municipales, sino que tampoco se comienzan los trabajos para la contratación de esa empresa. Y lo que es más grave, la información de documentación que debería de estar en posesión del ayuntamiento y que a fecha de hoy pues no sabemos ni tan siquiera si el ayuntamiento la tiene. Con lo cual, no solamente no tenemos claro lo que ha sucedido durante 15 años con esta empresa, sino que además nos vamos a meter 25 años en una empresa que será participada por el ayuntamiento, como no puede ser de otra forma, pero lo cierto y lo fijo es que no nos da ninguna seguridad de que las cosas se vayan a hacer bien. Y digo esto porque parece ser que lo privado siempre funciona y lo público nunca funciona, pero lo cierto y lo fijo es que todas las empresas públicas de agua funcionan y dan beneficios, y lo cierto y lo fijo es que todas las empresas privadas o semiprivadas de agua nunca dan beneficio en general, porque la parte privada siempre se lleva su beneficio y las cosas nunca se hacen como deberían. Con lo cual, la reflexión que llevamos haciendo durante bastante tiempo es que, en este caso al menos, lo mixto o lo privado no funciona y lo público sí funciona, a pesar de lo cual nos hemos metido 25 años en una empresa mixta. Sobre los presupuestos, no sé si queréis comentar alguna cuestión más. Por ejemplo, el posicionamiento, que finalmente, no sé si queréis anticiparlo, ¿no? ¿Qué tendréis con respecto a esa propuesta de presupuesto? Sí, sobre los presupuestos, yo valoro el que un ayuntamiento provea a su municipio de un presupuesto. Los presupuestos, yo creo que es la política más importante que debe de hacerse en un ayuntamiento. Por eso pedíamos de que el presupuesto hay que cumplimentarlo y hay que aprobarlo lo más pronto posible, aún a riesgo de que durante su vigencia tuviera que hacerse modificaciones. Eso siempre se ha hecho. Pero lo que no me parece de recibo es que no se apruebe con el tiempo suficiente en previsión de que va a poder sufrir modificaciones. No solamente modificaciones por como dije anteriormente, por mandato gubernamental, en este caso por el ministro del ramo, sino que además las posibilidades que también a nivel local pudieran realizarse. Yo creo que eso no es motivo para no presentar una propuesta de presupuesto. En este sentido, aunque no sean los presupuestos que nosotros valoramos como los mejores, ni mucho menos, pues yo creo que la actitud, ya digo, en este caso no va a ser de irresponsabilidad y no va a ser el que la localidad, el que Ubrique no tenga presupuesto, pero no van a ser los presupuestos apoyados por Izquierda Unida en este estricto sentido, sino que vamos a posibilitar el que haya un presupuesto para que el equipo de gobierno, aparte de que se pueda haber arrogado tantísima deficiencia, no tenga también la que le podamos o la que puedan arrogarse, teniendo en cuenta que no lo hayamos votado favorablemente, o sea, negativamente. En ese sentido, pues está claro que nosotros vamos a hacer lo posible, propiciar el que Ubrique, aunque sea ya pues en el último tramo del año, tenga finalizado su presupuesto o tenga aprobado su presupuesto, pero con el compromiso deberían de tener el sentido estricto de no solamente cumplimentarlo, ejecutarlo, sino que el compromiso serio de que el próximo presupuesto para 2015, pues en dos meses después de haber tenido ya la satisfacción posible, o entre comillas, de ejecutar todo lo que hasta ahora al señor Montoro se le haya ido ocurriendo, pues en un par de meses estuviera, como mucho, estuviera definido el presupuesto de 2015. Y en cualquier caso, yo creo que también nuestra posición va a depender de la postura que el equipo de gobierno pues tome. tome ante determinadas circunstancias, más allá de lo que son las cuentas, porque las cuentas son zota, caballo y rey, sino de actitudes a la hora de gobernar y a la hora de contar con el resto de formaciones políticas presentes en el ayuntamiento. Ahí tenemos ciertos asuntos pendientes, a pesar del tiempo transcurrido y del tiempo que se le ha empleado, como puede ser el tema de la escuela de música, como puede ser el tema de las obras que se pretenden hacer en el antiguo mercado. Ciertas cosas que, aun cuando por parte del equipo de gobierno pues se nos dice de que se quiere contar con la participación de todos, pero lo cierto y lo fijo es que los hechos están demostrando una vez sí y otra también que aquí se actúa y después se pide consejo, con lo cual veremos a ver si somos capaces de revertir eso, primero dialogar sobre los asuntos que sean y después actuar, que se puede equivocar uno como se puede equivocar cualquiera, pero al menos se tendrá una especie de consenso o al menos habrá debatido entre diferentes formaciones y se podrá llevar con una solvencia hacia adelante. Yo creo que eso debería de ser algo que se nos debería de permitir o de poner por delante para la hora de que estos presupuestos puedan salir adelante o no. Bueno, pues eso en relación a los presupuestos, que ya decimos, el tema estrella, sin duda, dentro del orden del día de mañana, en ese pleno ordinario. Hay otra serie de cuestiones, por ejemplo, Manolo se ha referido, además, de pasada, a un tema como la Escuela Municipal de Música, que precisamente queríais abordar, ¿no? Pues sí, efectivamente. Después de un año, pues este gobierno municipal ha sido incapaz de dar una solución estable a los asuntos planteados en la Escuela Municipal de Música, ¿no? Tengo entendido, por información recibida de la Asociación de Padres de Alumnos de la Escuela, que el próximo jueves hay una reunión acordada entre ellos y el equipo de gobierno, en este caso con el alcalde, y no sé quién más estará presente en esa reunión. Y es que se constata de que a la fecha que estamos, pues los problemas que hemos ido arrastrando durante todo este año, la verdad que no se han solucionado, y si alguno se ha solucionado es gracias a que de una manera unánime, pero solamente por parte de los grupos de la oposición, hemos sido capaces de al menos sacar alguna problemática fuera del contexto, como ha sido la ordenanza municipal, ¿no?, de la escuela. En este sentido, pues poner de relieve que, y yo así lo manifestaba ayer concretamente, que a estas alturas yo creo que la colaboración, la participación o más bien dicho de otra manera, la arrogancia de, en este caso, de la concejala de Cultura, Josefina Herrera, su actitud intransigente es la que nos ha ido llevando por unos derroteros totalmente innecesarios, ineficaces y muy lejanos de buscar soluciones. El tema que el último pleno acordó por parte de los grupos de la oposición, el Grupo Socialista, el Grupo Andalucista y el de Izquierda Unida, nos pusimos de acuerdo en solucionar un asunto planteado dentro de la Escuela de Música. No se estaba cobrando exactamente la ordenanza como estaba definida en la ordenanza, y con lo cual pues estábamos de alguna manera practicando una ilegalidad, ¿no? Y claro, eso había que evitarlo, pero ni desde el equipo de gobierno, ni desde la Concejalía de Cultura en este aspecto, pues se da un paso al frente para determinar cuál es la salida a esa situación de ilegalidad que se estaba produciendo. Tal es así que en ese mismo pleno, y a bote pronto, pues fuimos capaces de ponernos de acuerdo para que, de alguna manera, y abocados que estábamos a las vacaciones de verano, pues no hubiéramos llegado a tiempo de solucionarlo. Tal es así que en aquel mismo pleno teníamos que buscar esta solución, que se buscó, que luego al final pues también de manera unánime se acogió el Partido Popular. Es decir, que la intransigencia por parte de Josefina, yo creo que la tiene que aparcar. Y en ese sentido, yo incluso en alguna ocasión, en reuniones donde planteando este tema y otro, como es también el de Ucuri, muchas veces al propio alcalde le he dicho que tenía que tomar riendas en el tema, y que la concejala no podía plantear los temas con la actitud que la estaba planteando. Es decir, que de alguna manera pues estábamos intentando de corregir un tanto en beneficio de los asuntos problemáticos para tener una buena salida. Pero hasta ahora no viene siendo así. Las quejas por parte de la asociación de padres sigue mantenida porque no se solucionan los problemas. A estas alturas en las que estamos del mes, pues ellos siguen planteando los mismos problemas o en gran medida los problemas que hemos ido arrastrando todo este tiempo. Yo creo que es más que suficiente el que vamos a entrar ya en un nuevo curso, que de hecho lo hemos entrado, pero que se han visto deficiencias y no se han cubierto todas las necesidades, ni la práctica de un ejercicio serio de cara a la promoción y de cara a incentivar y dar validez a la Escuela Municipal de Música. En este sentido, estamos de acuerdo con los planteamientos que hace la asociación, y yo espero que el próximo jueves, cuando se tenga esa reunión, pues se alcancen compromisos serios para buscarle la solución a esos problemas que todavía ni se han abordado ni se le han buscado solución. Algunos incluso se han puesto de relieve que han sido incluso incrementados su problemática. Incluso después de muchos meses, que han sido bastantes las reuniones que se han tenido con diferentes entidades, para el tanto de partidos políticos como asociaciones y demás, para el tema del reglamento del Consejo Escolar de la Escuela de Música, que se ha ido cambiando de forma personal, digamos, los interlocutores, se ha ido cambiando las perspectivas, y al final, después de tanto tiempo trabajado, después de tantas horas echadas, pues al final nos encontramos como el trabajo al final no sirve para nada, porque no se ha partido de una premisa de saber qué es lo que se quiere y hacia dónde y qué es lo que se pretende hacer, con lo cual la intransigencia de ciertas personas pues nos ha llevado a que todo ese trabajo cese por la borda, y en caso de que se pretenda, como debería de ser, de llevar a cabo, pues se tendría que partir prácticamente de cero, con lo cual se nos pone prácticamente la piel de los pelos de punta, como te duele decir, porque al final, después de tanto historia, para nada. Con lo cual, vamos a ver en qué queda eso, pero al menos la salvedad del comienzo del curso sí se debería de salvar, y al menos pues plantear para que haya bastantes alumnos, para que la escuela esté donde todos queremos que esté, y que en vez de hacia atrás, pues que se vaya avanzando hacia adelante, como debe ser. Hablabais de la Escuela Municipal de Música. No sé si Pepe quería incidir en este tema o pasamos a otra cuestión que, por ejemplo, quería abordar, relativa a la travesía, ¿no? Sí, efectivamente. Ya un poco como anecdótico, ¿no? Pero no deja de ser una cuestión seria. Nosotros lo planteamos con una actitud de seriedad, ¿no? Pero parece que el equipo de gobierno no se lo toma de esa misma manera el tema de las alegaciones. Ayer, concretamente, en una reunión de portavoces, pues se me tenía puesto sobre la mesa en el despacho de alcaldía dos tomos gigantescos, que eran los tomos 3 y 4 que faltaban de los anteproyectos de la travesía de Urique, ¿no? Que se habían extrapapelado y no se sabía dónde estaban. Pues por birri birloque han aparecido y estaban allí puestos. De todas maneras, no era lo más importante que nosotros planteábamos de localización, aunque siempre los ayuntamientos, tanto en el archivo municipal como en el histórico, todo debe estar a mano y localizado. No era así con los tomos 3 y 4 de los anteproyectos de la travesía de Urique, la circunvalación, para entendernos sino que junto a estos anteproyectos y la salida del tema de la travesía, pues estaban las alegaciones que se habían hecho desde el ayuntamiento, en las que Javier Cabeza, como alcalde anterior, nos dice y nos predice de que las alegaciones se habían hecho en tiempo y forma, y estas son las que hasta ahora pues todavía no han aparecido. Yo ayer, aprovechando la indicación o la observación que me hacían de los tomos 3 y 4, pues también planteaba la necesidad que hay de que localicemos las alegaciones. El siguiente paso sabemos cuál es, lo recordamos también ayer al señor alcalde, de que el siguiente paso era de que por parte de él, de como alcalde, que se pusiera en contacto también con el anterior alcalde, con Javier Cabeza, y que le pregunte para ver dónde pudieran estar esos documentos, porque en su alcaldía, en su mandato, pues esos documentos se trasladaron del archivo municipal hasta el despacho de alcaldía. Es decir, que ese es el siguiente paso. Yo espero que no se me dijo que se iba a hacer, ni mucho menos, porque es una constante de este alcalde de que te oye pero no te responde. Es decir, no sabes si lo va a hacer o no lo va a hacer. Posiblemente pues tengamos que seguir recordándole una y otra vez, mandándoles escritos para que no olvide. Yo creo que no se olvida, lo que pasa es que pues un poco perezoso en cuanto facilitar documentación y información, ¿no? Pero, en fin, nosotros estamos aquí para recordarle cuáles son nuestros derechos y cuáles son sus obligaciones también. Y no vamos a parar, queremos saber el tema de las alegaciones, que ya digo, se nos confirma, se nos afirma por parte de Javier Cabeza que se hicieron en tiempo y forma. Otra cuestión, por ejemplo, sobre planificación hidrológica, ¿no? Precisamente hemos hablado con Pepe Arroyo anteriormente en el capítulo de la actualidad local, sí, sobre ese trabajo que se está realizando. Pues eso es otro de los asuntos que llevamos reivindicando bastante. Siempre se dice que si tú no sabes sobre algo, lo suyo es que preguntes a quien sepa. Y en el tema del río de Ubrique, la trayectoria de que lleva en cuanto a inundaciones, a todos los asuntos que este río, pues tanto el de Barría como el de Ubrique, pues ha llevado, pues a una de las personas, en concreto Pepe Arroyo, y al colectivo a los que representa, como son Tamal y a la Asociación del Río de Ubrique y Arroyo de Barría, pues son los que, no por nada, sino porque lo están viviendo día a día, los que más sabían. Desde el ayuntamiento, a las peticiones que nosotros hacíamos de colaborar con estos colectivos para hacer las propuestas que se vieran necesarias, en un tema incluso más, cuando se estaba trabajando en un plan hidrológico de 2015-2021, creo recordar que es, en el que las infraestructuras que se quieran o se deseen hacer, si no están recogidas ahí, pues muy posiblemente no se vayan a hacer. Pues finalmente esa propuesta de colaboración se llevó a cabo. Se le ha hecho o están realizando, porque incluso a día de hoy continúan trabajando sobre el asunto, pero al menos ya se han presentado unas alegaciones por parte de estos colectivos, como así del propio ayuntamiento, para ese plan hidrológico, que afecta no solo al tema medioambiental, sino al tema de las inundaciones, a diferentes temas relacionados con el agua, que la situación en la que está Ubrique pues es fundamental. Y finalmente desde el ayuntamiento se ha tenido en cuenta pues a estos colectivos, de lo cual celebramos. Ahora quedaría otra parte, que es buscar las soluciones a esos problemas que se han puesto sobre la mesa. Y ahí pues creo que tanto los políticos municipales como los técnicos pues también tendrán que decir pues su opinión al respecto. Otra serie de temas, por ejemplo. Quería ahondar en este mismo tema de la planificación hidrológica y sobre todo la colaboración y la participación de estas asociaciones, como la del río Ubrique, Tamá, y con el Ayuntamiento de Ubrique, porque me parece crucial, me parece de una tremenda impacto, ¿no? Bien es sabido, como ha dicho Manolo, llevamos muchísimo tiempo intentando por todos los medios de aprovechar los recursos y las posibilidades que se ofrecía desde la asociación y desde el propio Tamal, e incluso personalmente las que podía aportar Pepe Arroyo, y en este sentido, la verdad, nos quedamos un poco estupefactos de que ahora se le reconozca, hace muy recientemente, y ayer lo manifestaba el señor alcalde, la complacencia y la buena actitud y la colaboración y los beneficios que puede tener una colaboración de este sentido, en este sentido, ¿no? Yo la verdad que celebro mucho ese regocijo por parte del alcalde, pero hay que recordarle que es que llevamos muchísimo tiempo, años, en la que hemos ido demandando, solicitando, pidiendo la necesidad de esa colaboración. Al final se ha visto que es necesaria, ha abierto los ojos a la realidad. Yo también entiendo que, igual que ha pasado en el tema de Ocuri, en el tema de la Escuela de Música, yo creo que ha habido también impedimento por parte de algún miembro del equipo de gobierno, en la que hay una fobia contra Pepe Arroyo, a nivel personal, a nivel de lo que sea, que tampoco le podría, quizás, tampoco le daba mucho margen al alcalde. Porque el alcalde no tenía esa actitud, pero sin embargo el comportamiento no era el adecuado a su idea de lo que podía hacer una colaboración. Es decir, que siempre estaba reticente y siempre estaba con la corta pizza de no poder dar un paso adelante. ¿Se frenaba él o lo frenaban? No lo sé. Pero el caso es que no se llegaba nunca a buen puerto. Al final parece que se ha reconocido esa realidad, esa necesidad y esa conveniencia de diálogo y de colaboración ofrecida. Nosotros, como dice Manolo también, pues nos congratulamos con ello y creemos que es la mejor manera de ir solucionando temas y problemas locales, ¿no? De esta envergadura, tanto la depuración de agua como los problemas de inundaciones y más, porque yo creo que como se atisba en este intercambio de colaboración, yo creo que vamos a ir a más, o por lo menos esa es lo que se pretende desde todos en su conjunto, de que podemos ir a mucho más, porque podemos entrar también en una fase de patrimonio cultural y patrimonio medioambiental y equipamiento. Es decir, que hemos desaprovechado pues 3 años por lo menos en la que eso podía haber avanzado bastante. En fin, dicen, hay un refrán que dice que bueno es lo que bien acaba, y esperemos que tengamos todavía pues este año en curso y que nos queda de mandato, pues también para profundizar más y ver la necesidad de esa colaboración, ¿no? En fin, yo creo que apuntábamos bien, aunque teníamos enfrente una actitud bastante incomprensible de choque, pero en fin, nosotros nos hemos mantenido porque teníamos la certeza de que era lo que más convenía a todo el conjunto de la localidad. Y al fin, pues tenemos que darnos el agradecimiento a todos, porque esto se haya llevado hasta ahora pues a buen término, ¿no? En un principio, para desarrollar esa colaboración más amplia y profundamente. Pues la verdad es que se ha agotado el tiempo y como suele ser habitual, han quedado varios temas sobre la mesa que, si os parece, abordamos ya en próximo encuentro con vosotros. Pronto, ¿no? Lo tendremos pronto, además. Exactamente, a través de lo que será. También podía abordarlo en esa en ese programa, evidentemente, cosa de todo. Ya saben que también cuenta con la participación de el equipo de gobierno y los partidos políticos, y que también retomamos a partir de esta semana. Así que nos vamos a quedar aquí en este espacio de política que hoy reanudábamos junto a Izquierda Unida, junto a José García Solano y Manuel Ramírez. Ambos bienvenidos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bienvenidos, por supuesto, comentaba al principio. Esto es lo que causa las prisas. Las vacaciones. Y las prisas, sobre todo, porque estamos fuera de tiempo. Y os esperamos en próximo espacio. Muchas gracias. Gracias a vosotros.